Intendente, acompañando al candidato Guamán. De 1 a 10, 15. Así cortito, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, responde. Capaz que hay un mate por ahí para dar. Sí, lo estamos ensillando para darle un buen mate. Bueno, Francisco, ¿con qué expectativas vino a Saladillo? Bueno, primero, con el honor de estar acompañado por el intendente Gorosito, recorriendo la muestra. Más de 80 expositores demuestra, bueno, la vocación de crecimiento que tiene el sector, no solamente el sector rural, agropecuario, sino todo lo que lo acompaña. Y con una expectativa muy, muy firme, de que el 23 de octubre en la elección aquellas cosas que también continúen, pero comenzar a corregir otras que faltan. Ustedes saben que nosotros hemos levantado con mucho ímpetu esta necesidad de recuperar la seguridad para todos los bonaerenses, ciudades y pueblos históricamente tranquilos. Comienza uno a escuchar esto de que se están conurbanizando, ¿no es cierto? Como que el delito está llegando y eso nos preocupa mucho. Tenemos que una decisión política corregirlo. Y tiene que tener la firmeza y la convicción de que se puede hacer. No hay que bajar los brazos en esto. No nos puede el delincuente cambiar la forma en la que vivimos. Uno camina por las calles, por los pueblos, por los barrios y ya no ves los pibes andando en bicicleta, no ves los vecinos lavando los autos, se vive con temor. Y esto es algo que no podemos dejar avanzar. 4 años más así, parece que no da. Y es una decisión que tenemos que tomar. Después del 14 de agosto, ¿cómo se hace para recomponer, para recuperar? ¿Esperaban esta diferencia? ¿Lo sorprendió? En honor de verdad, nosotros creíamos que íbamos a estar más cerca, pero no estuvimos. Pero desde ese mismo día nos pusimos a trabajar, porque el 14 de agosto entendimos que fue una elección. Esencialmente la gente fue a votar, y votó de forma muy importante y significativa por el gobierno nacional. Y hubo mucho arrastre. Esto sin desmerecer el resultado. El 23 de octubre vamos a elegir cómo queremos vivir en la provincia de Buenos Aires. Cómo se quiere vivir en Saladillo, cómo se quiere vivir en 25, cómo se quiere vivir el 9 de julio, en Olavarría, donde ven. Y hay problemas que tienen que ver con la provincia y que nosotros sentimos que la defensa del interés de los bonaerenses la tiene que llevar adelante el gobernador, esencialmente, y representar ante el gobierno nacional, cual fuere, los intereses de la provincia de Buenos Aires. Y esto es recuperar los fondos que necesitamos, llevar adelante una política de seguridad, recuperar nuestros pueblos, volver a poblar nuestro interior, con todo lo que implica una visión de largo plazo, los próximos 10, 15, 20 años, no se gobierna de hoy para mañana. Aquí el intendente Gorosito tiene un plan quinquenal que lo va llevando adelante, estoy convencido que va a ser ratificado, pero piensa más allá de su gestión. Y esta es la forma de gobernar que nos gusta, esta es la forma de gobierno que la gente quiere. Y esto es lo que siento que la provincia de Buenos Aires necesita, volver a equilibrar la fuerza del gobierno nacional con el gobierno provincial y con cada uno de los distritos, con sus intendentes que son elegidos por los vecinos, conocen sus problemas y necesitan el apoyo de la provincia para darlo, no solamente en términos económicos, sino también en términos sociales, en términos productivos, tanto que se habla de la crisis con el campo. Bueno, los precios y el clima nos han ayudado, necesitamos una política agropecuaria que le dé al productor precisamente la certeza que va a producir cada vez más y que va a recibir los precios plenos por lo que produce. Sí, y también que, por ejemplo, reglas claras en el tema de la producción, sobre todo la comercialización. La comercialización más reglas claras que en la producción, porque la producción, bueno, la define el productor, pero la comercialización no está en manos del productor. Bueno, lo que sabemos queremos, que los trigos están atrancados, no tenemos importación de trigo ni de maíz. A ver, ¿cuál es nuestra política, nuestra visión respecto a esto? Primero, ¿podemos producir más de lo que estamos produciendo? Sí, si las reglas fueran claras y estuvieran estables. Segundo, la comercialización tiene que tener un sentido nacional, sin ninguna duda, pero de aumento. Por ejemplo, el trigo que podemos exportar abasteciendo primero el mercado interno, no cabe ninguna duda que hay. Ahora, si no tenés precio pleno, de hecho están paradas las exportaciones, estamos en la campaña de trigo en el sur de la provincia y sin embargo no hemos podido comerciar la anterior. Lo mismo nos pasa con la hacienda, el cierre de las exportaciones ha sido un tremendo error. Y hoy reponer una vaca que se liquidaron los rodeos hace 3 o 4 años cuesta lo que no se puede pagar. Es que no recuperamos nada. Y bueno, entonces estas son políticas que a veces parecen acertadas durante 3 meses, pero no se puede sostener en tiempo. Entonces, Francisco, sí, no, la última sabemos que lo están esperando, ya me están haciendo señas que redondee, tiene que estar en la baja de la vista. Usted sabe, y lo debe haber escuchado, que de algunos sectores se dice que la UDESO ya está rota. No, de ninguna manera. Y lo he dicho en todas las formas posibles. La UDESO surgió una decisión de plantear una agenda para todo el país, para la provincia de Buenos Aires, para cada uno de nuestros pueblos y ciudades, que va mucho más allá de una elección. Programa, tiene que ver con la educación pública, que tiene que ver con recuperar nuestras escuelas técnicas, nuestras escuelas rurales, que tiene que ver con nuestro sistema de salud, que tiene que ver con la transparencia en los actos de gobierno, que tiene que ver con entender que con quien piensa distinto no es un enemigo, puede ser una persona que tiene otras opiniones, no es un enemigo, puede ser eventualmente un adversario electoral, pero terminada la elección todos hinchando para el mismo lado. Esos principios están incólumes, y esa es una forma en la cual tanto el intendente como yo conseguimos la política. Él viene de un fuerte y claro origen radical, yo vengo del justicialismo, pero cuando miramos el futuro muy parecido. ¿No le convenía más antes? Mire, no es un problema de conveniencia ni de nombre, es un problema de programa. ¿La política tiene conveniencia? No. La política de verdad lo que tiene que tener es una mirada de largo plazo, y las conveniencias personales nunca tienen un buen final. Acá hay que pensar en la gente. ¿Cómo queremos vivir? ¿Qué provincia nos imaginamos en el 2020? Que mañana. La gente, 10 años es mucho tiempo, para una provincia es mañana. ¿Cómo vamos a recuperar nuestra infraestructura? ¿Por qué no circulamos por las rutas, las nacionales? ¿Usted cree que están en condiciones que tienen que estar? ¿Sabe cuánto tiempo va a llevar a recuperarla? Mucho tiempo. No podemos esperar más, que nos mata la gente todos los días. Las provinciales, las nuevas ofertas. Si usted mira el presupuesto de vialidad provincial y le resta lo que se gasta en salario, ¿sabe cuánto queda del presupuesto? Quedan 36 millones de pesos para todas las rutas provinciales por año. ¿Usted sabe cuánto le toca por pozo? Nada. Bueno, estas son las cosas que hay que cambiar. El 90% del INTA están sueltos. Bueno, lo que digo es, las cosas que están bien se van a continuar y las cosas que hay que modificar se van a modificar. Pero no porque se considera que el que piensa distinto es un enemigo. Puede tener sus razones. Lo que hay es una forma de gobernar que va mucho más allá de una gestión de gobierno y que tiene que ver con la vida de la gente. Francisco, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes que están ahí a los manotazos. Así muchas gracias por su tiempo y suerte con el programa. Solo vamos por otro día. Realmente muchísimas gracias. No. Lo tenemos seguido. Hicieron un discurso más largo. Es cierto que perdieron el primer partido. Hicieron un discurso más largo.